acompañándolos en esta jornada, que es muy importante porque la verdad que nos pone de cara al futuro, reunir a todos los candidatos a consejeros escolares de la sección para discutir la educación. Es realmente muy importante para nuestra fuerza política, porque no solamente es un espacio de reivindicación de las políticas de educación que se han logrado a nivel nacional, sino que es un espacio para pensar los próximos años en nuestra región. El ámbito formal de la educación es un ámbito en donde los jóvenes se forman, y la verdad que estos distritos vienen acostumbrados a que sus jóvenes se vayan de la ciudad y no vuelvan a aportar desde sus saberes la construcción de una comunidad, digamos, ¿no? Entonces, las disciplinas, digamos, la educación formal tiene que estar al servicio del perfil productivo de los distritos, y eso es lo que queremos poner a grandes rasgos a discutir esta tarde con los candidatos a consejeros escolares, funcionarios provinciales, nacionales, que venimos a ver cuál es el futuro en materia de educación de esta región, ¿no? Vicente, usted es de Olavarría, distrito dominante en la séptima sección electoral, y justamente ahí está el Saberri. ¿Cómo están las cosas allí? Estamos muy bien. El Frente para la Victoria ha hecho una buena elección. Realmente una cosa es el Saberri que se lee en los medios nacionales, y otra cosa es el de carne y hueso que nosotros vemos todos los días, donde hizo una elección con el 30 y pico% de votos. Nosotros hemos hecho una buena elección con un armado nuevo, con actores nuevos de un 24% de votos. Realmente para nosotros el Saberri, ustedes saben que no es José Saberri, sino cuando se habla de Saberri se habla de la herencia que ha recibido este actor político de su padre. Gobiernan Olavarría desde la vuelta a la democracia, salvo un periodo donde gobernó el peronismo. Es un poder muy fuerte en la sección, pero en términos políticos usted sabe que ha pasado ya casi por todas las fuerzas políticas, por todos los partidos, y se va acomodando, digamos, a las circunstancias políticas. Se guía mucho por lo que dicen las encuestas coyunturales. La verdad que me parece que lo que no ha entendido Saberri, que este momento político que vive la Argentina es muy distinto al que vivía tiempos atrás, donde cada 5 o 10 años se venía una hecatombe y la gente, digamos, en una crisis de representatividad elegía por una u otra fuerza política. Me parece que lo que no ha entendido es que en Argentina se está consolidando un proyecto político, y cuando se consolida un proyecto político, un proyecto social, educativo, cultural, productivo, trasciende a las personas. Y hoy la verdad es que esta construcción ficticia a la que se ha sumado Saberri, como se podría haber sumado hace unos años a la construcción ficticia de Cobos, de Felipe Solá, son construcciones unipersonales, construcciones ficticias, digamos, coyunturales, efímeras, producidas por los medios de comunicación, que no tienen un largo vuelo, digamos. Te podrá garantizar un éxito electoral en una elección legislativa, donde tienen gran impacto, digamos, los medios de comunicación, pero la gente con convicción, con coherencia, está en este proyecto político, que sostiene grandes, digamos, logros, como los logros en materia de obra pública, de educación, de inclusión jubilatoria, de inclusión educativa, de inclusión social. La verdad que lo que estamos sosteniendo nosotros del Frente para la Victoria en Olavarría y en todos los distritos es un proyecto que lleva 10 años, que tiene mucho por recorrer hacia adelante, y enfrente tenemos los especuladores de siempre, que cuando nosotros tenemos un retroceso en el electoral y en la opinión pública, saltan del barco para ver si logran éxito electoral coyuntural. Estamos muy contentos con lo que estamos logrando como Frente para la Victoria en la sección. En Olavarría nosotros estamos muy contentos porque somos actores nuevos de la ciudad y de la sección, y hemos logrado una muy buena elección que va a mejorar en octubre, y de cara al 2015 tenemos muchísimos logros también en materia electoral por cumplir. ¿Y en la sección cómo quedamos? 3-0, 1-1-1, ¿cuál es su pronóstico? La verdad que nosotros estamos hoy, de acuerdo al resultado de las PASO, metiendo un senador cada fuerza política, ¿no? El Frente Renovador, el Frente para la Victoria y el Frente Progresista. Yo creo que va a ser ese el resultado. Nosotros vamos a mejorar, digamos, el Frente de Renovador puede mejorar también, digamos, todas las fuerzas políticas van a tender a subir en el electorado. Yo no creo que el peronista de Saladillo, el peronista 25 de mayo, vote a un candidato de Saberri, que su egoísmo se ha visto plasmado hasta en el armado de la lista, ¿no? Donde han puesto todos candidatos de la barriga, y realmente eso, hay un enojo interno que ustedes lo pueden percibir hacia adentro del Frente Renovador. La verdad que lo que nosotros percibimos es que no hay un apoyo seccional real a los candidatos del Frente Renovador. Sin embargo, Gustavo Coconi es un hombre respetado por todas las fuerzas políticas, es un hombre con una coherencia intachable, es un hombre que tiene una gestión para mostrar y va a recibir el apoyo inclusive de actores que no son del Frente para la Victoria. Nosotros hoy lo tenemos a Gustavo Coconi cerrando este encuentro, contando lo que hace en materia de educación en la Municipalidad de Tapalqué. Tapalqué es uno de los distritos más chicos de la séptima sección y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Gustavo Coconi financia 10 casas para estudiantes en los centros universitarios de la Argentina. 10 casas para estudiantes. Y eso es pensar en el desarrollo y el futuro del pueblo. Olavarría no tiene una casa financiada. En la ciudad de La Plata, en la UBA, no tiene, digamos, un ámbito en donde se puedan ir los jóvenes a estudiar, a construir la educación superior. Tapalqué tiene 10, digamos. Ahí vemos los dirigentes que tienen realmente vocación de futuro y piensan en la sociedad en términos genuinos y no en las coyunturas ni en las oportunidades, digamos, de las etapas políticas.